del Rototom, ya vamos a empezar con esta sección tan esperada el día de hoy, que tiene que ver con un festival muy alterno que se está construyendo, que se está viviendo y que se está llevando a cabo allá del otro lado del charco en el continente europeo. Rototom 2012. Y una grabación que tenemos para ustedes de Alborosi, y vamos a estarles mostrando así varias... vamos a estarles pasando varios audios para que ustedes puedan escuchar si no tuvieron la oportunidad de verlo en el momento, porque fue generalmente en las tardes, tardes ya tarde-noche también. Y si no pudieron escucharlo, pues aquí lo tienen, Alborosi en el Rototom 2012. Viaje sonidero. O terra mia, andallo cor non discorda, se la passione andallo cor come si fa. O terra mia, entra lo cuore c'è sta sempre. Italia. Ya regresamos al viaje sonidero y eso que estábamos escuchando y que estamos escuchando todavía de fondo es Alborossi en el Rototom 2012 que se está llevando a cabo allá en España. Bueno, años anteriores se llevaba a cabo en Italia, pero fueron excluidos de ese país y mandados a otro donde sí los aceptaron. Y ahorita vamos a irles contando un poco de esta situación. Pues sí, para todos los que han escuchado acerca de este festival, por ahí dicen que el festival más grande de reggae en el mundo, por lo menos el más largo, dura 7 días y que en esta última edición se han dado cita gente como Michael Rose, The Congos, Tanya Stephens. Hoy estuvo Cultura Profética representando a Latinoamérica. Y que vamos a contarles un poco acerca de cómo surge este proyecto, que en este año cumple su 19ª edición en Benicàssim, España. Organizado por un grupo de jóvenes pacifistas amantes de la música jamaicana, el Rototom Sound Splash fue primero una asociación cultural y luego fue sumando actividades paralelas organizadas con ONGs, movimientos sociales, plataformas ciudadanas y universidades, llegando a contar con la participación de importantes intelectuales. Entonces, el Rototom de alguna forma se ha vinculado con la música reggae, no solamente con la parte del baile, ¿no? Y esa parte cadenciosa que todos los americanos, dentro de los mexicanos también tenemos, sino que va más allá, ¿no? O sea, voltea a ver la raíz y cuál es el origen del reggae, y entonces retoma toda esa sabiduría, todo ese conocimiento y ese otro ver a la sociedad real en la que estamos viviendo, y entonces aporta no solamente la música, ¿no? No solamente a grandes exponentes de la música reggae, sino a grandes movimientos que se están llevando a cabo a nivel mundial, ¿no? Veíamos una invitada, por ejemplo, de India, ¿no? Que estaba luchando ahí por la por la liberación también de la mujer un poco, ¿no? Y que parte de lo fundamental de este importante y por lo cual es otro tipo de festival que no puede ser comparado es que es una plataforma de cómo potencializar la economía local de un lugar, ya que en el lugar de Osopo, allá en Italia, en donde se llevaba a cabo, se tenía registro de que cerca de 5 millones de euros era lo que se derramaba en ese lugar de Italia durante la época del Festival Rototom. Así es, entonces tenía beneficios, tenía muchos beneficios para la comunidad y para incluso un poco el Estado, ¿no? De verlo hasta esta perspectiva de un evento multicultural que incluye muchas actividades, muchos pensamientos y muchas diversidades, y que pudiéramos ver a Italia en aquel momento como un país un poco más abierto a todas esas expresiones que se están dando en el mundo. Pero no, desafortunadamente llega el momento en el que los italianos y la Italia de Silvio Berlusconi pues dice no más al Rototom, y entonces es que tienen que empezar a buscar otros lugares en donde poder llevar a cabo este evento, y entonces pues se hospedan ahora en España, y pues hay muchas implicaciones detrás de todo esto. Vamos a ir desmenuzando esta noticia, esta información que tenemos acerca del Rototom y de lo que se está viviendo allá y de una prohibición también que tenemos acá y una visión muy específica acerca de las personas que organizan este tipo de eventos y que también son perseguidas y que también son vulnerados sus derechos y que hoy personas como los fundadores o los iniciadores de este movimiento del Rototom son enjuiciados ante los ojos de la sociedad por llevar a cabo este tipo de proyectos. Vamos a seguir escuchando algo del Rototom. Vámonos con algo de... Con la segunda canción que les tenemos de Alborossi, que él se estuvo presentando en los primeros días de este festival, que ya está llegando casi a su final. Esto es el viaje sonidero número 10, no le cambies. Y no se vayan porque el Rototom es un programa casi dedicado a ello. Abused by the system, it just it's like me wrong, not some passion for the life, I'm in just it's like me don't me feel get tempted by the evil forces, me just it's like me feel me pump the gun and get some justice done. Protect me from me good friend, cause them known for trick my heart, and please never let me down. Me give you my life, just show me a sign and reveal yourself in a DC and bloody town. Show the youth them to the grave that I get from up on, so young so walk and live, and tell them sense set revenge on the days we could have grown up and still forgive. Well, tell them sense set revenge on the days we could have grown up and still forgive. Oh, each time my soul I get abused by the system, me just it's time you're all not a passion for the life of me, John. It's time you don't be feeling tempted by the evil forces, my John. Well, I have a good friend of mine. Mio caro amico, everybody know, Kimani Marley! Rastafari, you know? Let me hear that one that me like. Play that one that me like. Play that one there. Play that one there. Go on now. Ya regresamos al viaje sonidero y eso que escuchamos fue algo que pudimos, los que tuvimos la oportunidad de verlo en su momento, Alborossi en el Rototom, una muy buena presentación, de las mejores que he visto en este evento, en los varios ya días que lleva presentándose. Y bueno, una de las muchas canciones que pudimos escuchar de él y de todos los que participaron, pues fue un homenaje, como se hace siempre y como no debemos dejar de hacerlo, al grande, a Bob Marley y a sus ideales y a su forma de percibir y de ver el mundo. Sí, pues esta parte en donde prácticamente todos los grupos que pasan por el escenario de Rototom le brindan un homenaje a Robert Nesta Marley, pues haciendo una canción de ellos, ¿no? Esta es la versión que hizo Alborossi con su banda, y hoy también pudimos escuchar la versión de Cultura Profética. Sí, también, haciendo un tributo al máster, ¿no? Y vamos a seguir con la información en torno al Rototom. Y bueno, yo les comentaba acerca de la persecución que siguen también la gente que organiza este tipo de eventos, y que tenemos, por ejemplo, el caso del iniciador de este movimiento, que ha sido ya desde aquel momento en Italia perseguido por el gobierno italiano. Justamente lo que se dice es que dentro de estos eventos se consume y se vende y se produce muchísima droga. Entonces es una fonda de las razones por las que ya no quisieron que se hiciera el Rototom allá en Italia. Y entonces este es el pretexto para comenzar la persecución en contra de del compa iniciador de este festival. Y que bueno, lo culpan o lo persiguen, entre otras cosas. Lo están investigando porque no pudo impedir que 150,000 personas fumaran marihuana, y entonces a raíz de eso es culpable de que todas esas personas fumaran ganja y que sus mentes se abrieran un poco más, ¿no? Bueno, que algunos participantes de aproximadamente 150,000 personas que se repartían en un terreno de 25 hectáreas. Y que bueno, pues la Casa de Brujas ha llegado hasta el lugar en donde se originaba el festival en Italia. Y bueno, tuvo grandes repercusiones para gente que apoyaban al festival. Y se da todo un pues toda una campaña mediática para desprestigiar el festival. Y en el cual el gobierno pues accionó varios foros, varias consultas en las que pedía a la población que diera su opinión acerca del festival, los cuales pues todos, la mayoría estaban de acuerdo con el festival, pero pues aún así no les importó y no les dieron los permisos necesarios para poder llevar a cabo el festival en Italia, por lo cual es su tercera edición que se realiza en España. Y que bueno, En palabras de algunos políticos que difieren de las ideas de los políticos que están en el poder, pues dicen que es una manera absurda de separarse de proyectos productivos que a final de cuentas no le cuestan al Estado, ya que pues estos impulsos nacieron, como lo dijimos, de la iniciativa de algunos colectivos, que fue creciendo y que ahora es un festival de magnitudes enormes y que deja una gran derrama económica y que gran parte de este proceso en el cual Rototom está madurando como festival y como organización, pues les estaremos contando cómo es que uno de los objetivos claros que ahora tiene Rototom es habilitar todo lo que se llama el kilómetro cero. Y esto quiere decir que todos los productos que se consuman dentro de este festival tienen que estar a no más de un kilómetro de distancia del festival. Entonces se ha generado toda una pequeña industria con beneficios locales en las cuales se producen y se consumen cosas locales como el agua y hasta el mismo refresco que se consume en el Festival Rototom. Tiene la marca propia y que este es uno de los esfuerzos por separar el festival de empresas transnacionales que a final de cuentas van en detrimento de lo que ellos como Rototom y como festival pretenden, que es dar una posibilidad de organización diferente y en donde invitan a todas las tribus a congregarse en este festival, y que ha servido como un panel de multiculturalidad en donde se dan encuentros no solo musicales sino también de otra índole cultural. Así es, esto es el Rototom y mucho más. Y vamos a escuchar otra de las grabaciones que pudimos sacar de la transmisión del Rototom. Y lo que vamos a escuchar es, acá, operador, es la participación que tuvo hoy el grupo de Cultura Profética, que a lo largo de sus 16 años es la primera vez que pisa suelo europeo. Y en nuestro punto de vista ha sido una de las mejores presentaciones en el main stage del Rototom 2012. Esto es Cultura Profética, viaje sonidero número 10.